ahora viene el encuentro de talladores, viene el saludo, el desafío y la presentación. Vamos tejiendo las redes, vamos tejiendo las redes de música y poesía, en la calle compañía y en compañía de ustedes. Si improvisar hoy se puede, yo lo hago con la voz alta. La amistad aquí resalta, lámpara de luz muy clara. A cantarle a Víctor Jara, hoy viene Eduardo Peralta. Traigo la fuerza del Ande. Traigo la fuerza del Ande, defendiendo los ancestros. Que el título de maestros a algunos les queda grande. Y así mi canto se expande, me han dicho que es muy bizarro. Vive en la ciudad o el barro y sabe andar muchas leguas. Y así llega de Codegua el grande Moisés Chaparro. Yo también soy payador, yo también soy payador, vine desde Barnechea, para que hoy Víctor vea cuál de los cuatro es mejor. Él sí es un grande señor, que espero nada lo manche. Su voz ya encontró el ensanche, traspasó al pueblo chileno. Y hoy él verá que el bueno, su nombre es Manuel Sánchez. Pudiera abrirse un abismo, pudiera abrirse un abismo, y aquí la gente se admira. Los payadores se tiran muchas flores a sí mismos. Pareciera el egoísmo, y esa es la poca cultura. Mas digo la verdad pura para que nadie se engañe. Que tocaba Pedro Yáñez el canto por travesuras.